Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Planchet ha sido muy generoso esta noche, dijo la señora Montague. John, decididamente hay elementos extraños presentes en esta casa. Ha sido una sesión espléndida, francamente, dijo Arthur, agitando triunfalmente una hoja de papel. Te hemos conseguido mucha información. Planchet se ha mostrado muy insistente acerca de una monja. ¿Has descubierto algo sobre alguna monja, John? En Hill House, no es probable. Planchet ha sentido con mucha fuerza la presencia de una monja, John. Quizá alguien del vecindario haya visto algo por el estilo. Una figura vaga y oscura, incluso. Aldeanos atemorizados que llegan tambaleándose a casa. La figura de la monja es muy común. John, haz el favor. Asumo que estás sugiriendo que estoy equivocada. O quizá tu intención es manifestar que es Planchet quien puede estar equivocado. Te aseguro, y debes creer a Planchet, incluso en el caso de que mi palabra no fuera lo suficiente buena para ti, que una monja ha sido sugerida específicamente. Solo intento decir, querida, que el espectro de una monja es con mucho la forma más común de aparición. Nunca ha habido nada parecido en conexión con Hill House, pero en prácticamente todos. John, haz el favor. Asumo que puedo continuar, o debemos descartar a Planchet sin haberlo oído siquiera. Gracias. La señora Montague recuperó la compostura. Bien, sigamos pues. También aparece un nombre deletreado de varias maneras. Ellen, o Elena, o Helen. ¿Quién podría ser? Querido, mucha gente ha vivido. Ellen nos ha advertido contra un monje misterioso. En los casos en los que un monje y una monja aparecen a la vez en la misma casa, cuenten con que la casa ha sido levantada sobre un edificio más antiguo, apostilló Arthur. Las influencias prevalecen, saben ustedes. Viejas influencias que flotan a nuestro alrededor. Parece un caso evidente de votos quebrantados, ¿verdad que sí? Un caso evidente. Se daba mucho en aquel entonces, ¿saben ustedes? Cosa de la tentación, probablemente. Dudo mucho que... Me atrevería a decir que fue emparedada viva, dijo la señora Montague. La monja, me refiero. Siempre les hacían eso, ¿saben ustedes? No pueden hacerse idea de la de mensajes que ha recibido de monjas emparedadas. No existe ni un solo caso registrado de ninguna monja que haya sido... John, debo resaltarte una vez más que yo misma he recibido mensajes de monjas que fueron emparedadas vivas. ¿Crees que te estoy contando una ñagaza, John? ¿O acaso supones que una monja pretendería deliberadamente haber sido emparedada viva en caso de que no hubiera sido así? ¿Es posible que me haya vuelto a equivocar una vez más, John? Ciertamente no, querido. Con una vela y un mendrugo de pan, le dijo Arthur a Theodora. Una cosa horrible si se para uno a pensarlo. Ninguna monja fue emparedada viva jamás. Es una leyenda, un cuento, un libelo que circula. Está bien, John. No vamos a reñir por eso. Puedes creer lo que se te antoje. Solo quiero que entiendas, en cualquier caso, que en ocasiones los puntos de vista puramente materialistas deben rendirse ante los hechos. ¿Qué más han averiguado? Preguntó Luke precipitadamente. Estoy muy interesado en oír qué es lo que... lo que ha dicho Planchet. La señora Montague meneó el dedo índice con picardía. Nada acerca de usted, joven. aunque quizá una de las señoritas presentes pueda oír algo que le resulte de interés. Mujer imposible, pensó Eleonor. Mujer imposible, vulgar y posesiva. Veamos. Ellen quiere que registremos el sótano en busca de un viejo pozo. No me digas que Ellen fue enterrada viva. Lo dudo mucho, John. Estoy segura de que lo habría mencionado. De hecho, Ellen ha sido muy poco clara acerca de qué es lo que podríamos encontrar en dicho pozo. Dudo, en cualquier caso, que sea un tesoro. Raras veces se encuentra uno con un auténtico tesoro en un caso de estas características. Lo más probable es que sean pruebas de la desaparición de la monja. Lo más probable es que sean 80 años de basura acumulada. John, no consigo comprender tanto escepticismo en ti de entre todas las personas. Después de todo, viniste a esta casa para recopilar pruebas de actividad sobrenatural. Y ahora, cuando te traigo un informe detallado de las causas y te señalo la dirección en la que empezar a buscar, te muestras desdeñoso. No tenemos autoridad para acabar en el sótano. Arthur podría... Empezó esperanzada la señora Montague, pero el doctor la interrumpió con firmeza. No. Mi alquiler de la casa me prohíbe específicamente alterar cualquier elemento del edificio. No habrá excavación alguna en el sótano, ni levantamiento de suelos, ni arrancamiento de maderos. Hill House sigue siendo una propiedad valiosa, y somos estudiosos, no vándalos. Pensaba que querría saber la verdad, John. No hay nada que quisiera saber más. El doctor Montague atravesó la habitación enérgicamente para acercarse al tablero de ajedrez. Cogió un alfil y lo observó con furia. Parecía como si estuviera obligándose a contar hasta 100. ¡Ay, cielos! Lo paciente que tiene que llegar a ser una a veces. Suspiró la señora Montague. Por lo menos quiero leerte el pequeño pasaje que hemos recibido hacia el final. Arthur, ¿lo tienes? Arthur rebuscó entre su resma de papeles. Ha sido justo después del mensaje acerca de las flores que tienes que enviarle a tu tía. Planchet tiene un controlador llamado Merrigot. Y Merrigot se ha tomado un genuino interés personal por Arthur. Le trae noticias de sus familiares y cosas así. No se trata de una enfermedad fatal, como comprenderán. Dijo Arthur con gravedad. Tengo que enviarle flores, por supuesto. Pero Merrigot ha sido de lo más tranquilizador. Veamos... La señora Montague seleccionó varias páginas y las volvió rápidamente. Estaban cubiertas de palabras sueltas y desperdigadas escritas a lápiz. Y la señora Montague frunció el ceño. Aquí, Arthur, lee tú las preguntas y yo leeré las respuestas. De ese modo sonará más natural. Vamos allá. Dijo Arthur animadamente y se inclinó sobre el hombro de la señora Montague. Bueno, veamos. ¿Empiezo por aquí? Sí, ¿por quién eres? Correcto. ¿Quién eres? Nell. Leyó la señora Montague con voz aguda. Y Eleonor y Theodora y Luke y el doctor se volvieron hacia ella a escuchar. Nell, ¿qué más? Eleonor Nelly. Nell. A veces hacen eso. Se interrumpió la señora Montague para explicar. Repiten una palabra una y otra vez para asegurarse de que llega hasta nosotros correctamente. Arthur se aclaró la garganta. ¿Qué es lo que quieres? Casa. ¿Quieres ir a casa? Theodora se encogió cómicamente de hombros ante Eleonor. Quiero estar en casa. ¿Qué haces aquí? Esperar. ¿Esperar qué? Casa. Arthur se detuvo y asintió profundamente. Ahí está otra vez. ¿Les gusta una palabra y la usan una y otra vez? Solo por oír cómo suena. Normalmente nunca preguntamos por qué, dijo la señora Montague, ya que tiende a confundir a Planchet. En cualquier caso, esta vez hemos sido osados. Nos hemos lanzado y le hemos preguntado. Arthur, ¿por qué? Madre, como ve, en esta ocasión hemos hecho bien preguntando, ya que Planchet ha sido perfectamente libre de responder. ¿Es Hill House tu casa? Leyó Arthur sin inflexiones. Casa. respondió la señora Montagu, y el doctor suspiró. —¡Está sufriendo! Aquí no tuvimos respuesta. La señora Montagu asintió con afán tranquilizador. —A veces les desagrada reconocer su dolor. Tiende a desalentar a los que hemos quedado atrás, ¿saben ustedes? Igual que la tía de Arthur, por ejemplo, que nunca le admitirá que está enferma, aunque Mary Gott siempre nos lo hace saber, y dicha actitud empeora aún más cuando han pasado al otro lado. —¡Son estoicos! ¿Podemos ayudarte? —No. —¿No podemos hacer nada por ti? —No. Perdida. La señora Montagu alzó la mirada de su hoja. —¿Lo ven? Una palabra una y otra vez. Les encanta repetirse. En alguna que otra ocasión he llegado a llenar toda una hoja solo con una palabra. —¿Qué es lo que quieres? —Madre. —¿Por qué? —Niña. —¿Dónde está tu madre? —Casa. —¿Dónde está tu casa? —Perdida. Y después... —dijo la señora Montagu plegando la hoja con brío. —El resto es un galimatías. —Nunca había visto a Planchet cooperar tanto. —le dijo Arthur en confianza a Theodora. —Ha sido toda una experiencia, francamente. —¿Pero por qué se Barcenel? —preguntó Theodora enfadada. —Su estúpido Planchet no tiene derecho a enviarle mensajes a la gente sin permiso ni... —Injuriando a Planchet no conseguirá ningún resultado. Pero la señora Montagu le interrumpió volviéndose hacia Eleonor. —¿Usted... es Nell? —preguntó. Y se volvió hacia Theodora. —Pensábamos que Nell era usted. —¿Y qué? —dijo Theodora con insolencia. —No acepta los mensajes, por supuesto —dijo la señora Montagu golpeando molesta su hoja de papel. —Aunque sí creo que lo lógico hubiera sido que nos presentaran adecuadamente. Estoy segura de que Planchet habría sabido distinguir entre ustedes. Pero a mí ciertamente no me gusta que nadie me induzca a error. No te sientas ninguneada. Nosotros te enterraremos viva. Le dijo Luke a Theodora. Nosotros te enterraremos viva. Si recibo un mensaje de ese trasto, dijo Theodora. Espero que sea cerca de un tesoro enterrado. No quiero oír tonterías sobre enviarle flores a mi tía. Todos están evitando cuidadosamente mirarme, pensó Eleonor. He vuelto a ser señalada. Y son lo suficientemente amables como para fingir que no pasa nada. —¿Por qué cree que me han enviado ese mensaje? —preguntó indefensa. —Francamente, chiquilla —dijo la señora Montagu dejando los papeles sobre la mesa—, no sabría por dónde empezar. A pesar de que usted es mucho más que una chiquilla, ¿no es así? Quizás sea incluso más receptiva psíquicamente de lo que usted misma sabe. Si bien... Y le dio la espalda con indiferencia. —¿Cómo podría serlo cuando llevo una semana en esta casa y no ha percibido ni un solo mensaje del más allá? Ese fuego necesita que lo aticen. —Nell no quiere mensajes del más allá —dijo Theodora cómodamente, acercándose a Eleonor para tomar su fría mano entre las suyas. —Nell solo quiere una cama caliente y dormir un poco. —Paz —pensó Eleonor con concreción—. Lo único que quiero en este mundo es paz. Un lugar tranquilo en el que tumbarme a pensar. Un lugar tranquilo entre las flores donde pueda soñar y contarme a mí misma dulces cuentos. —Yo... —dijo Arthur ampulosamente. —Me instalaré en la pequeña habitación que hay junto al jardín de infancia. Así podré oír perfectamente si hay gritos. Tendré preparado en todo momento un revólver. No se alarmen, señoritas. Tengo una puntería excelente. Y una linterna, además de un silbato francamente estridente. No tendré la menor dificultad en convocarles al resto de ustedes en caso de que observe algo digno de atención o de que requiera su compañía. Pueden dormir tranquilas, se lo aseguro. Arthur, explicó la señora Montagu, Arthur patrullará la casa. Cada hora, con regularidad, hará una ronda por las habitaciones del primer piso. Creo que no tenemos por qué molestarnos con la planta baja esta noche, dado que yo voy a estar aquí arriba. Ya hemos hecho esto antes en muchas ocasiones. Vengan todos. En silencio la siguieron escaleras arriba, observando cómo iba pasando el dedo con afectación por el pasamanos y las tallas de la pared. Es una auténtica bendición saber que los seres de esta casa solo esperan una oportunidad para poder contar sus historias y liberarse de la carga de sus penas. Y ahora, en primer lugar, Arthur inspeccionará los dormitorios. ¿Arthur? Mis excusas, señoritas, mis excusas. Dijo Arthur abriendo la puerta de la habitación azul que compartían Eleonor y Theodora. Un cuarto muy coqueto. Apropiado para dos muchachas tan encantadoras. Si quieren, les ahorraré la molestia de mirar en el armario y bajo la cama. Solemnemente observaron a Arthur ponerse a cuatro patas sobre el suelo para mirar bajo las camas y luego levantarse frotándose el polvo de las manos. Justo al final del pasillo. Lo llamamos el jardín de infancia. La señora Montague, seguida de Arthur, recorrió con decisión el pasillo, pasó sobre la zona fría y experimentó un temblor. Veo que voy a necesitar más mantas, querido. Dile a ese joven que me traiga mantas de alguna otra habitación. Abriendo la puerta del jardín de infancia, asintió silenciosamente y dijo: La cama parece recién hecha, debo reconocerlo. ¿Pero han aireado bien el cuarto? Se lo pedí a la señora Dudley. Huele a cerrado. Arthur, tendrás que abrir esa ventana a pesar del frío. Los animales de la pared observaron a la señora Montague con temor. ¿Estás seguro? El doctor dudó y echó un vistazo aprensivo a las caras sonrientes colgadas sobre la puerta del jardín de infancia. Me pregunto si no sería mejor que te acompañara alguien. Querido, dijo divertida la señora Montague, de buen humor ahora que se encontraba en presencia de aquellos que habían cruzado al otro lado. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas incontables horas de puro amor y comprensión he pasado a solas en una habitación y sin embargo nunca realmente sola? Querido, ¿cómo puedo hacerte entender que no existe peligro alguno cuando no hay más que amor, simpatía y comprensión? Estoy aquí para ayudar a estos desdichados seres. Estoy aquí para extenderles una mano de sincero afecto y para hacerles saber que todavía queda alguien que los recuerda, que los escuchará y llorará por ellos. Su soledad ha terminado. Y yo... Sí, sí, pero deja la puerta abierta. No echaré la llave si insistes. Dijo la señora Montague con absoluta magnanimidad. Estaré al otro lado del pasillo. Difícilmente puedo ofrecerme a patrullar, ya que esa es la labor de Arthur. Pero si necesitas cualquier cosa, podré oírte. La señora Montague rió y le saludó con la mano. Los demás necesitan tu protección mucho más que yo. Yo haré lo que pueda, por supuesto. Pero son tan, tan vulnerables, con sus corazones endurecidos y sus ojos que no quieren ver. Arthur, seguido por Luke, con una expresión de diversión en el rostro, regresó de comprobar las otras habitaciones de la planta y asintió enérgicamente en dirección al doctor. Todo limpio. Ahora ya es perfectamente seguro irse a la cama. Gracias. Le dijo el doctor con sobriedad, y a continuación se dirigió a su mujer. Buenas noches, querida. Ten cuidado. Buenas noches. Dijo la señora Montague y le sonrió a todos. Por favor, no tengan miedo. Pase lo que pase, recuerden que estoy aquí. Buenas noches. Theodora y Eleonor y Luke les dieron las buenas noches, y con Arthur detrás de ellos, asegurándoles que podrían descansar en paz y tranquilidad y que no se asustaran si oían disparos, y que haría su primera ronda a medianoche. Eleonor y Theodora entraron en su habitación y Luke siguió avanzando por el pasillo hasta llegar a la suya. Al cabo de un momento, el doctor, apartándose con reticencia de la puerta cerrada de su esposa, lo siguió. «Espera», le dijo Theodora a Eleonor una vez estuvieron en su cuarto. «Luke me ha dicho que querían vernos al final del pasillo. No te desvistas ni hagas ruido». Abrió la puerta una rendija y susurró por encima del hombro. «Te juro que esa viejecita va a provocar que esta casa explote por completo con toda esa historia del amor perfecto. Si alguna vez he visto un sitio que no tuviera el más mínimo uso para el amor perfecto, ese es Hill House. Vamos, ahora. Arthur ha cerrado su puerta. Rápido, no haga ruido». Silenciosamente, evitando que sus pies retumbaran sobre la alfombra, corrieron en calcetines por el pasillo hasta alcanzar la puerta del doctor. «¡Dense prisa!», dijo este, abriendo la puerta lo justo como para que pudieran entrar. «No hagan ruido». «No es seguro», dijo Luke, cerrando la puerta hasta dejar una rendija y reuniéndose con los demás para sentarse en el suelo. «Ese hombre va a dispararle a alguien». «No me gusta. Luke y yo nos vamos a quedar despiertos para montar guardia. Y los quiero a ustedes dos aquí donde podamos tenerlas a la vista. Va a suceder algo. No me gusta». «Solo espero que no haya enfurecido a lo que sea con su planchette», dijo Theodora. «Discúlpeme, doctor Montague. No tenía intención de faltarle al respeto a su esposa». El doctor rió, pero no dejó de vigilar la puerta. «En un primer momento tenía la intención de acompañarnos durante toda nuestra estancia, pero se había apuntado a un curso de yoga y ya no podía faltar a clase. Es una mujer excelente en muchos aspectos. Es una buena esposa y cuida muy bien de mí. Cumple sus labores espléndidamente, se lo aseguro. Los botones de mis camisas...» Sonrió esperanzado. «Esto...» Y gesticuló en dirección al pasillo. «Esto es prácticamente su único vicio». «Quizá considere que le está ayudando a usted en su labor», dijo Eleonor. El doctor hizo una mueca y un escalofrío le sacudió el cuerpo. En aquel momento la puerta se abrió por completo y a continuación se cerró de un portazo. Y en el silencio del exterior pudieron oír lentos movimientos de fricción, como si un viento muy fuerte y muy constante estuviera recorriendo todo el pasillo. Mirándose unos a otros, intentaron sonreír. Intentaron parecer valientes ante la parsimoniosa llegada del frío irreal. Y a continuación, entre medias del silbido del viento, ante los golpes contra las puertas de la planta baja. Sin decir una palabra, Theodora tomó el edredón de los pies de la cama del doctor y se lo echó por los hombros a Eleonor y a sí misma, y las dos se pegaron una contra la otra lentamente para no hacer el más mínimo ruido. Eleonor, agarrándose a Theodora, muerta de frío a pesar de los brazos de Theodora que la rodeaban, pensó: «Sabe mi nombre. Esta vez sabe mi nombre». El golpeteo ascendió las escaleras, resonando en cada escalón. El doctor estaba tenso, en pie junto a la puerta, y Luke se movió para situarse junto a él. No se ha acercado para nada al jardín de infancia, le dijo al doctor, y adelantó la mano para impedir al doctor que abriera la puerta. Este golpeteo constante me agota, dijo Theodora ridículamente. Decididamente el verano que viene tengo que ir a otro sitio. Todos los sitios tienen sus desventajas, le dijo Luke. La región de los lagos, por ejemplo, está llena de mosquitos. ¿Puede ser que hayamos agotado el repertorio de Hill House? Preguntó Theodora con la voz temblorosa, a pesar de su tono ligero. Ya hemos visto antes el numerito de los golpecitos. ¿Va a repetirlo entero? Los impactos resonaron por todo el pasillo y parecían surgir del extremo más alejado del jardín de infancia, y el doctor, tenso junto a la puerta, negó con la cabeza con preocupación. Voy a tener que salir ahí. Puede que esté asustada. Eleonor, balanceándose al ritmo de los golpes que parecían producirse en el interior de su cabeza con tanta fuerza como en el pasillo, dijo agarrándose fuerte a Theodora: ¿Saben dónde estamos? Los demás, asumiendo que se refería a Arthur y a la señora Montague, asintieron y siguieron escuchando. Los golpes. Se dijo a sí misma Eleonor, tapándose los ojos con las manos y oscilando al compás del ruido. Recorrerán todo el pasillo. Seguirán hasta llegar al final y luego volverán de nuevo hacia aquí. Sucederá todo exactamente igual que la última vez. Y luego se detendrá y nos miraremos unos a otros y nos reiremos e intentaremos recordar el frío que hemos tenido y cómo se nos ha erizado el pelo de la espalda por culpa del miedo. Al cabo de un rato acabará. Nunca nos ha hecho daño, le estaba diciendo Theodora al doctor por encima del ruido de los golpes. Tampoco se lo hará a ellos. Solo espero que no intente hacer nada al respecto. Seguía pegado a la puerta, pero al parecer era incapaz de abrirla frente al volumen del ruido en el exterior. Me siento como una veterana en todo esto, le dijo Theodora a Eleonor. Acércate más, Nell. Mantén el calor. Y atrajo a Eleonor aún más hacia sí bajo el edredón, y el frío inmóvil y nauseante la rodeó. Entonces llegó de repente la calma, y el silencio secreto y reptante que todos recordaban. Conteniendo el aliento se miraron unos a otros. El doctor agarró el pomo de la puerta con ambas manos, y Luke, a pesar de que estaba completamente pálido y le temblaba la voz, dijo con ligereza: ¿Alguien quiere un brandy? Mi pasión por los espirituosos. ¡No! Rió Theodora histéricamente. ¡Esa broma, no! Lo siento. No me vais a creer, dijo Luke mientras su decantador traqueteaba contra la copa al intentar servir el brandy. Pero ha dejado de parecerme una broma. Eso es lo que vivir en una casa encantada hace por el sentido del humor de uno. Usando las dos manos para llevar la copa, se aproximó a la cama donde Theodora y Eleonor se acurrucaban juntas bajo la manta, y Theodora sacó una mano y tomó la copa. Toma, dijo, sosteniéndola junto a la boca de Eleonor. Vamos, bebe. Sorbiendo sin sentir el calor, Eleonor pensó: Estamos en el ojo de la tormenta. No queda mucho tiempo. Observó a Luke llevarle con cuidado una copa de brandy al doctor y alargársela. Y entonces, sin comprenderlo, vio la copa escurrirse entre los dedos de Luke y caer al suelo, en el momento en el que la puerta empezaba a ser silenciosa y violentamente baqueteada. Luke hizo retroceder al doctor y la puerta fue atacada sin sonido. Los goznes parecieron ceder y la puerta se combó como si estuviera a punto de desplomarse, dejándoles expuestos. Retrocediendo, Luke y el doctor aguardaron tensos e indefensos. «No puede entrar, no puede entrar», murmullaba Theodora una y otra vez, con los ojos clavados en la puerta. «No puede entrar, no le dejen entrar, no puede entrar». Los meneos se detuvieron. La puerta quedó inmóvil y un pequeño roce como una caricia recorrió el pomo tanteando con delicadeza e intimidad y luego, como la llave estaba echada, palpando y acariciando el marco como intentando seducirlo para que le permitiera entrar. «Sabe que estamos aquí», susurró Eleonor. Y Luke, volviéndose para mirarla por encima del hombro, gesticuló furiosamente para indicarle que se callara. «¡Qué frío hace!», pensó Eleonor infantilmente. «Nunca seré capaz de volver a dormir con todo este ruido surgiendo de mi cabeza. ¿Cómo pueden los demás oír el ruido si está saliendo de mi cabeza? Estoy desapareciendo centímetro a centímetro en esta casa. Me estoy desmoronando cada vez un poco más, porque todo este ruido me está desgajando. ¿Por qué están asustados los demás?». Fue consciente vagamente de que los golpes habían recomenzado. El abrumador ruido metálico se abalanzó sobre ella en oleadas. Se acercó las heladas manos a la boca para comprobar que su cara seguía estando allí. «Ya he tenido suficiente. Tengo demasiado frío». «En la puerta del jardín de infancia», dijo Luke, tenso, hablando con claridad por encima del ruido. «¡No!», advirtió alargando la mano para detener al doctor. «El amor más puro», dijo Theodora sordamente. «El amor más puro». Y volvió a reír ahogadamente. «Si no abren las puertas», le dijo Luke al doctor. Este tenía ahora la cabeza apoyada contra la puerta y escuchaba atentamente mientras Luke le agarraba del brazo para impedir que se moviera. «Ahora vamos a oír un ruido nuevo», pensó Eleonor escuchando el interior de su cabeza. «Está cambiando». Los golpes se habían desvanecido como si hubieran demostrado ser inefectivos. Y ahora se notaba un movimiento veloz que recorría el pasillo de arriba a abajo, como el de un animal yendo de un lado a otro con increíble impaciencia, vigilando primero una puerta y luego otra, alerta ante el más mínimo movimiento en el interior. Y luego se oyó el murmullo balbuceante que Leonor recordaba. «¿Lo estoy haciendo yo?», se preguntó rápidamente, y oyó la risita al otro lado de la puerta burlándose de ella. «Fe, fi, fo, fu», dijo Theodora con el aliento entrecortado, y la risa se hinchó y se convirtió en un grito. «Está dentro de mi cabeza», pensó Eleonor tapándose la cara con las manos Está dentro de mi cabeza. Está saliendo. Saliendo. Saliendo. Ahora la casa tembló y se sacudió. Las cortinas golpearon contra las ventanas. Los muebles se balancearon. Y el estruendo en el pasillo pasó a ser tan enorme que empujó contra las paredes. Oyeron cómo se rompían los cristales al caer los cuadros del pasillo. Luke y el doctor empujaban contra la puerta como si estuvieran luchando desesperadamente por mantenerla cerrada, y el suelo se movió bajo sus pies. Nos vamos, nos vamos, pensó Eleonor, y oyó a Theodora decir, muy lejos de allí, la casa se está viniendo abajo. Sonaba tranquila y más allá del miedo. Agarrándose a la cama, sacudida y zarandeada, Eleonor enterró la cabeza entre las rodillas y cerró los ojos y se mordió los labios contra el frío y notó la mareante caída en el momento en el que la habitación se hundió bajo ella y luego volvió a ascender, girando lentamente, oscilando. ¡Dios todopoderoso! Dijo Theodora. Y a un kilómetro de distancia, Luke sostuvo al doctor y le ayudó a recuperar el equilibrio. ¿Estáis bien? Gritó Luke, apoyando la espalda contra la puerta, sosteniendo al doctor por los hombros. ¡Seo! ¿Estáis bien? Voy aguantando. Dijo Theodora. Nell, no lo sé. Manténla caliente. Todavía no lo hemos visto todo. Su voz se perdió en la distancia. Eleonor podía oírle y verle la lejana habitación en la que él y Theodora y el doctor seguían esperando. En la fluctuante negrura en la que ella caía eternamente, nada era real excepto sus manos, completamente blancas alrededor de la columna de la cama. Podía verlos muy pequeños, y verlos agarrarse cuando la cama giró y la pared se echó hacia adelante y la puerta se puso de costado allá a lo lejos. En algún lugar se produjo un choque colosal y algo enorme se precipitó cuán largo era. Debe haber sido la torre, pensó Eleonor. Y yo que suponía que seguiría aguantando por los siglos de los siglos. Estamos perdidos, perdidos. La casa se está destruyendo a sí misma. Oyó la risa por todas partes, aguda y demente, siguiendo su maníaca canción. Y entonces pensó: no, todo ha acabado para mí. Es demasiado. Voy a renunciar a la posesión de este yo mío. Abdico. Entrego de buena gana lo que nunca quise para empezar. Sea lo que sea que quiera de mí, puede quedárselo. Iré, dijo en voz alta y estaba hablándole a Theodora, que se inclinaba sobre ella. La habitación estaba en perfecta calma, y entre las inmóviles cortinas de la ventana pudo ver la luz del sol. Luke estaba sentado en una silla junto a la ventana. Tenía el rostro magullado, la camisa desgarrada y seguía bebiendo brandy. El doctor se había recostado por completo en otra silla. Tenía el pelo recién peinado y lucía aseado, pulcro y en plena posesión de sí mismo. Theodora, inclinándose sobre Leonor, dijo: Está bien, creo. y Eleonor se levantó y movió la cabeza observando. Sosegada y silenciosa, la casa se levantó delicadamente a su alrededor y nada se había movido. ¿Cómo? Dijo Eleonor, y los tres rieron. Otro día, otra noche. Como intenté decir antes, remarcó Luke, vivir en una casa encantada hace estragos en el sentido del humor. De verdad que no pretendía hacer una broma prohibida, le dijo a Theodora. ¿Cómo están? Preguntó Eleonor, y las palabras le sonaron desconocidas, y notó la boca entumecida. Los dos duermen como bebés. En realidad, no creo que mi esposa haya provocado tal tormenta, pero reconozco que una palabra más acerca del amor puro y... ¿Qué ha pasado? Preguntó Eleonor. Debo haber estado apretando los dientes toda la noche, a juzgar por cómo siento la boca. Hill House ha salido a bailar, llevándonos consigo en una loca noche de jarana. Al menos, creo que estaba bailando. También podrían haber sido volteretas. Son casi las 9. Cuando Eleonor esté listo... ¡Vamos, niña! Seo te lavará la cara y te preparará para el desayuno. De Shirley Jackson.